Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Misterio Gozoso por Radio Leufú. Soy María José y los voy a acompañar durante una hora más o menos con una selección de música bailable pensada para la previa de la fiesta o para fiestear en la casa. Este es el tercer capítulo y estamos saliendo a través de la señal de Radio Leufú, www.radioleufú.cl. Pueden ponerle me gusta en Facebook, buscar el fanpage de Misterio Gozoso y de la radio y seguir el resto de la programación también. La semana pasada el programa estuvo dedicado a algunas personas. Esta semana se lo tengo que dedicar de nuevo a uno de esos hitos que nombré, que es la guagua de Diego Lemus, que todavía no nace. Yo no sé si es broma o qué. Y bueno, pues un abrazo apretado para que la guagua salga luego. Y vamos con un primer bloque inmediatamente para empezar esta fiesta en la radio con Enrique Lynch y Quinta Sinfonía de Beethoven, y luego Héctor Lavoe con El Periódico de Ayer, y luego Richie Ray y Bobby Cruz con Yo Soy el Babalú. Esto es Misterio Gozoso. Salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada, y en la tarde

soy Papalú, camino a Lara, y con mi trabajo la tierra tembla. Que Papalú me dijo a mí, yo soy quien te está cuidando. Que Papalú me dijo a mí, yo sé quién te está velando. Y sé quién te está tirando, pero a ti no te entra nada. Yo siempre te estoy cuidando. Yo soy Papalú, camino a Lara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Papalú, camino a Lara, y con mi trabajo la tierra tembla. Ay, que yo suelto mi perro, cojo mi muleta, me pongo mi capa y camino pa' allá. Y en cuanto yo llegue, todo se te irá, todo se te irá. ¿Y pa' quién lo dirá? Yo soy Papalú, camino a Lara, soy Papalú, camino a Lara, y con mi trabajo la tierra tembla. Yo soy Papalú, camino a Lara, y con mi trabajo la tierra tembla. ¡Ay, no! Estamos de vuelta en Misterio Gozoso. Lo que pasó recién era Enrique Lynch con la canción Quinta Sinfonía de Beethoven. Este señor es un... Enrique Lynch fue un músico argentino que hizo carrera en Perú. Era en Argentina un vocalista de una banda llamada Los Caribe, y luego se fue a, bueno, a Perú, y ahí hizo una gran carrera musical, orquestada. Fue uno de los más destacados en Perú. Luego pasó Héctor Lavoe. Este tema se lo voy a dedicar al Coque Muñoz, que lo pidió especialmente. Y luego pasó Richie Ray y Bobby Cruz. Eran dos músicos puertorriqueños, salseros, que ahora ambos, como dato rosa, hacen carrera religiosa. Vamos a mandar unos saludos. O sea, voy a mandar unos saludos a Robin y a César, que están aquí en el estudio de Radio Lufú. A la Milia en Santiago, al Nico y a la Cristina, a Luqui, a la Constanza, a Ceguas y a la guagua de Diego Lemo y a la vieja pelada. Les cuento que estamos a través de la señal de Radio Lufú, www.radiolufú.cl. Y este segundo bloque es un bloque de 1, 2, 3, 4, 5, 6 temas de Anicito Molina, un músico y acordeonista colombiano y muy cercano también a El Salvador, llamado El Tigre Sabanero, que falleció esta semana. Así que le vamos a dedicar este bloque completo a él y también al Nico Zagreo, que fue quien como que sugirió hacer este segmento así. Vamos a escuchar el tema del enfermito, luego Josefina está brava, luego la cumbia campanera, la mexicanita, la papalotera y qué mujer. Esto es misterioso. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vaya, caballero, qué manera de tratar el enfermito. Hey, hey, hey, hey, hey. Hoy muy enfermo me siento con alta temperatura y con este movimiento me sube la calentura. Este calor se me quita según me dijo el doctor, dándome mi pastillita y una toma calientita con espíritu de amor. Dándome mi pastillita y una toma calientita con espíritu de amor. Yo espero a la que quiera curar como se debe, ya que cualquiera puede ser buena curandera. Aquí está el enfermito, que venga la enfermera. Aquí está el enfermito, que venga la enfermera. Aquí está el enfermito, que venga la enfermera. Aquí está el enfermito, que venga la enfermera. Claro, y que venga la enfermera, ligero que me muero, pero de puro amor. Vaya, caballero, esa enfermera, pero que venga bien, esa de cuerpecito de guitarra, según me dice el amigo Agustín Espinosa. Entonces te vas a poner más brava. Mejor es que dejemos las cosas así y tú me

se lo castigará. Y así como castiga, ay, ay, ay, ay, el amigo Carlos a la cajita de cerveza. ¿Y eso es dónde? Veracruz. Ahí. Para que gocen también en el mezquite allá Ada, Salto y Guadalupe. Ya estoy de regreso aquí en Misterio Gozoso, programa dedicado al baile y la fiesta. Espero que estén bailando, que lo estén pasando bien. Lo que acababa de pasar era un bloque de 6 temas dedicado a Aniceto Molina, llamado también El Tigre Sabanero, músico colombiano que falleció recientemente esta semana. Y nada, pues así que ese bloque está dedicado a la música, a algunos de los temas que él interpretó. Y vamos a seguir escuchando entonces más música. Este es como un pequeño break para que descansen un poquito del baile y repongan energías para seguir bailando. Vamos a pasar con un bloque de 4 temas más de distintos lugares. Hay unos temas de México, de Colombia y también de República Dominicana. Que los disfruten. We'll be right back.

pega, ay como garrapata, ay después se pega, ay como garrapata, como garrapata, y después se pega, como garrapata, y después se pega, como garrapata, y después se pega. Y acaba de pasar el tercer bloque de temas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Lo primero que escuchamos fue Carmen Rivero y su conjunto con la canción Cumbia del Monte. Carmen Rivero fue una mexicana muy responsable dentro de la escena en ese momento, de validar un poco el ritmo de cumbia colombiano ahí en ese país. Y ella es responsable de interpretar varios éxitos que uno después escuchó de parte de Sonora de acá, de Chile, por ejemplo. Canciones famosas como Cumbia que te vas de ronda, esa es de las más famosas de Carmen Rivero. Luego pasó Rómulo Caicedo con La Luna y el Pescador, cumbia colombiana. Luego King de la Rosa y su conjunto con Me Tiene Enredado. Y finalmente Tatico Hernández hizo Un Muchacho. El tema era Sacando Yuca y él era un acordeonista de República Dominicana, que fue uno de los pioneros en incorporar como nuevos ritmos y otro sonido al merengue. Fue un músico que murió muy joven también. Estamos en Misterio Gozoso por Radio Leufú. Ya les reitero el sitio, www.radioleufú.cl, para que revisen la programación de los otros programas. Aprovecho de saludar. Todos los días hay programación, hay con música de distintos estilos. Pueden revisar los podcasts y los programas antiguos también en el sitio. Y los invito además a revisar las páginas de Facebook de los programas. Pueden buscar Misterio Gozoso y la página de Radio Leufú. Estamos llegando ya al término del programa. Y aparte de los saludos, bueno, a mi familia, que este fin de semana santo de fiesta. También a algunos amigos, como a la Cata y al Germán, que siempre escuchan el programa, al Pablo Romero, igual que lo escucha, que escucha el programa con su tía, a mi papá, que también ahora pudo escuchar el programa, y de nuevo un abrazo grande para que salga luego la guagua del Diego Lemos allá en San Antonio. Vamos a escuchar este último bloque, de cumbia contemporánea, digamos. Lo primero es Onda Trópica, cumbia espacial. Onda Trópica es un proyecto colombiano bien interesante, que es de parte de un músico de Bogotá, de la banda Frente Cumbiero, con un productor inglés. Esto fue como un encargo del consulado británico de Colombia, en donde se quiso hacer como rescatar sonido clásico de Colombia, y lo que se hizo fue trabajar en un mega estudio y juntaron, por ejemplo, a la nueva camada de música tropical o cumbia colombiana con viejos crack de Colombia, e hicieron reversiones, canciones nuevas. Y este, bueno, tiene una página web que es ondatropica.com, me parece, no sé, pero si no lo googlean, está súper bueno. Es un proyecto del 2012, la canción se llama Cumbia Espacial. Y luego vamos a escuchar Anarquía Tropical, que estuvieron esta semana en Concepción tocando en algunas fiestas mechonas. Y esta es una canción que la interpretan con Evelyn Cornejo y se llama Prende la Mecha. Muchas gracias por escuchar el programa. Nos encontramos la próxima semana y sigan en sintonía de Radio Leufú. Esto es Misterio Gozoso. Chao.